Ok. Por aquí me quedé la sesión anterior, ¿no? Estábamos viendo las variables definidas por el sistema. ¿Vimos cómo ver el valor de las variables del sistema? ¿Sí? ¿Tú sí, Abel? Roberto, buenas tardes. ¿Ya evaluaste a tus profesores? ¿Los puedes ir a evaluar, por favor? ¿Perdón? ¿Me prometes que los vas a ir a evaluar a la salida? ¿Sí? Está. Okay, entonces nada más que ahora sí no veo absolutamente nada. Le damos para el mandato eco, nos puede decir el valor de una variable, así como sirve para escribir un mensaje, ¿sí? O sea, simplemente lo único que hace es mandar un mensaje que se ve en la consola. Entonces, de igual manera, pues yo le puedo decir eco, pesos, term. Si habíamos visto que más o menos los nombres de variables, los del sistema, siempre ocupa puras mayúsculas. ¿Sí? Por eso se recomienda que los que vaya definiendo el usuario, ocupe minúsculas. Entonces, si yo le doy eco, pesos, term, me dice el tipo de terminal que estoy manejando. En este caso es xterm. O si le doy eco, pesos, present directory, me dice que es home responsible, ¿sí? Son variables que tiene el sistema y que son las que está manejando. Hasta ahí nos habíamos quedado, si mal no me acuerdo. Ahí está. Entonces, hay una serie de variables predefinidas. Estas son las más importantes. También vimos que con el comando set se ven todas las variables que vienen predefinidas en el sistema. ¿Cómo definimos nuestra propia variable? Pues es bien sencillo. Simplemente en una consola decimos el nombre de la variable igual y el valor. Ya. En automático el sistema operativo conserva ese nombre de variable y ya podemos hacer referencia a él o anteponiéndole el signo de pesos, el signo de moneda. ¿Cómo es esto? Miren, ahí viene un ejemplo. Aquí dice este igual a Francisco Fonseca. Eco, mi nombre es signo de pesos es, ¿sí? Y debe de escribir Francisco Fonseca. Vamos a hacer la prueba. No, con el mandato un set, tú las eliminas. ¿Cuánto dura? Lo que dure la sesión. ¿Sí? Porque todas las variables se definen al iniciar sesión. ¿Qué quiere decir? Que un usuario puede tener unas variables y otro usuario en la misma computadora tiene las suyas. No hay problema. Como hemos trabajado en todas las sesiones, eco, nombre igual a, nada más que se me perdió aquí. Vamos a ponerlo en inglés. Igual a, le puse eco, nombre igual a Raúl, ¿sí? Acabamos de crear una variable que se llama nombre y el valor tiene Raúl. Podría tener números también, más adelante vamos a ver cómo hacemos operaciones aritméticas con esas variables, ¿sí? Entonces ahora sí ya le puedo decir eco, mi nombre es pesos, nombre, ¿sí? En automático el sistema operativo reemplaza el valor de la variable y se dice que la expande, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos muestra el valor. Yo puedo darle también ecos, pesos, nombre. Y para borrar una variable, y ahora sí, otra vez repito el anterior. Ah, no. Un set nombre. Ahí está. ¿Sí? Con un set ya borra el valor de esa variable. Eso es lo que ocurre. Vamos a ver, control F3. Una cosa importante, como dice aquí, no sé si ustedes lo alcanzan a ver allá, hasta allá, dice, sin dejar espacios en blanco a cada lado, ¿sí? Si dejamos espacios en blanco, la asignación no es válida. Y simplemente le damos, para hacer referencia a la variable, con el signo de pesos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sustitución de comandos. Por ejemplo, el valor de una variable yo lo puedo asignar a la salida de un comando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estoy asignando a la variable fecha el valor del comando date. Y ya podría yo trabajar con él dentro del programa. Como tiene Linux es muy amplio, o bueno, Unix es muy amplio en lo que significa el manejo de cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres podemos buscar por muchas formas dentro de ellas. Entonces ya podríamos nosotros empezar a manejar con el valor de la variable date. Fecha igual a vamos a pasar esto. Fecha. ¿Dónde están? Ahí está. Y ahora sí, eco de esos fecha. ¿Sí? Como ven aquí, el problema es saber exactamente qué símbolo es el que nos permite hacer referencia al valor de la variable. Es exactamente el que nosotros consideraríamos como el acento inverso, que también se conoce como acento grave. ¿Todos los que están aquí evaluaron a sus profesores? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya me habías dicho que ya. ¿Quién más? Carlos, ¿tú no? ¿Sí? Ok. Entonces seguimos. Entonces de esa forma yo puedo ya guardar el valor en esa variable. Y claro, por ejemplo, yo puedo ahí guardar la fecha y hora de un proceso. ¿Sí? Ahí queda almacenado en la variable hasta que se cierre la sesión. Y de esa forma ya sé cada vez que yo haga referencia a esa variable a qué hora se empezó el proceso. Sí, aquí, como pueden ver, puedo darlo otra vez y ahí se quedó, 18:17. Esa es la fecha y hora en que yo almacené la variable, el valor de la variable, y estamos a 18:19. ¿Ok? Control F2. Ah, pues también puedo guardar, por ejemplo, de cualquier comando yo puedo guardar el valor. Por ejemplo, del comando PWD también puedo guardar el valor. Y entonces, en un momento dado de un proceso que yo maneje con el control de comandos, ¿en qué directorio estoy? ¿Ustedes ya evaluaron a sus profesores? Claro. ¿Pablo? ¿Fernando? Para que, como dice ahí, para que se lleve a cabo la sustitución de variables, ¿qué es la sustitución de variables? Que el sistema operativo reemplace el valor de una variable por su contenido y nos lo muestre. No es necesario que haya espacio antes del signo pesos de la variable. Pero no sucede lo mismo si no hay espacio después del nombre de la variable completa, ¿sí? Si hago referencia a una variable no inicializada, no obtengo un mensaje de error. Por ejemplo, yo en esta ocasión, vamos a darle, ay, ¿dónde se fue? Aquí está. Voy a darle echo pesos dato. Es una variable que yo no he ocupado. ¿Qué ocurre? No me manda nada, simplemente me manda cadena nula. Dato no tiene ningún valor, ¿cómo lo puedo saber? Si recuerdan, con el comando set, yo veo todas las variables que están. ¿Sí? Y no está dato. Bueno, está difícil darle. Vamos a terminar. Control F3. Si yo tengo espacios dentro de la variable, debo de ocupar como agrupador para el nombre de la variable las llaves. ¿Sí? O sea, yo tendría que dar pesos y entre llaves el nombre de la variable y el signo de pesos va fuera de las llaves. Vamos con... Sí, vamos avanzando. Arturo, José Luis, ¿ya evaluaron a sus profesores? No. ¿Los evalúan en cuanto termine la clase? Sí. ¿Sí? José Luis. ¿Quién más me hizo falta? ¿Ya evaluó a sus profesores? ¿Todavía no? ¿Los evaluó? Ah, ya. ¿Quién más? Dante. ¿Ya? Isabel, ¿ya evaluaste a sus profesores? ¿Ya? Ok. Aquí es importante lo que dice al final, que no sé si lo alcancen a ver. En sus notas, de todos modos, las que les pasé, ahí viene. No confundir los acentos graves con las comillas simples, ¿sí? Lo que se hace para guardar el valor de un comando es el acento grave. Es el que se ve inclinado hacia la izquierda, ¿sí? No la comilla simple. La comilla simple siempre se ve más vertical. ¿Y qué más? Y también puedo guardar el valor de una variable poniéndolo entre paréntesis. A ver, vamos a avanzar. ¿Cómo analiza el shell la línea de comandos? Aquí en realidad no hay una especie de prioridad, ¿no? Como cuando hacemos operaciones aritméticas o operaciones relacionales. Simplemente el shell va ejecutando la línea conforme se la vaya encontrando. O sea, siempre es de izquierda a derecha. Aquí dice. Y normalmente lo primero que busca el shell es si hay alguna redirección de algún comando. Si encuentra alguna redirección, todos esos símbolos especiales, pues es lo primero que ejecuta. Después tiene que reemplazar los valores de comandos y variables. Porque si yo tengo por ahí un peso directorio y tiene el contenido, lo primero que hace es expandir ese contenido de ese directorio para saber a qué directorio se hace referencia. Lo mismo hace si necesita... Gracias, Daniel. Lo mismo ocurre si tenemos comodines. Primero expande los comodines. O sea, primero tiene que saber con qué archivos o qué le estamos diciendo en los comandos para poderlo ejecutar. Si no, no puede ejecutar la variable. Aquí está un poco la forma en la cual va analizando la línea. Primero la redirección, ya sea una redirección de salida o la redirección de entrada, ¿sí? Sustitución de comandos. Después, sustitución de comodines. Y al final ya va ejecutando la instrucción de izquierda a derecha. Así es como va analizando la línea de comandos. Es bastante lógico. Rosendo, buenas tardes. Adelante. Aquí rápidamente, el shell o nuestra interfase para comunicarnos con el kernel del sistema operativo tiene una serie de variables ya predeterminadas. Siempre al que arranque el sistema, siempre ocupa esas variables. Y podemos tener variables propias. ¿Para qué nos sirven las variables propias? Las variables propias nos sirven simplemente para poder construir programas. Una de las partes para poder construir cualquier programa pues es poder manejar con variables, tener variables y constantes. Entonces, este manejo de variables, y por eso es que las vimos, más adelante nos va a servir para que podamos hacer programas en la interfase del sistema operativo. Déjenme ver, esto fue todo por hoy. Alt F4. Okay. y vamos a empezar con procesos. Al final les paso las notas, aquí las traigo. ¿Qué ocurre con procesos? Ah, bueno, las notas de los dos temas que espero que alcancemos a ver hoy por lo menos, aquí las traigo, se las paso al final, o quieren que se las pase de una vez. ¿Perdón? Al final. Vamos a crear algunos programas ya en Shell, algunos scripts. ¿Se conocen? ¿Por qué se conocen como scripts todo lo que hacemos en Bash? Se conocen como scripts básicamente porque no se tienen que compilar, se ejecutan tal cual. Se puede decir que cualquier intérprete de comandos, lo que hacemos no es generar un programa fuente que genera su programa objeto, sino generamos un script que se ejecuta al momento en que nosotros le decimos que lo haga. Bash, pues es un lenguaje de script por excelencia. ¿Cuál otro han trabajado ustedes que sea script? Pues HTML, JavaScript, en su nombre lleva la ya cómo funciona, VBScript también, que es el de Microsoft. Todos esos son scripts. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que pasar por un proceso de compilación. Hay algo, alguna interfase, algún medio ambiente que los va interpretando. En este caso lo mismo ocurre con lo que nosotros hagamos dentro de Bash. El sistema operativo, el intérprete de comandos, que así se conoce que es Bash, lo va a ir leyendo y lo va a ir interpretando a medida que se vaya encontrando con las instrucciones. ¿Qué es un proceso? Nosotros hemos trabajado básicamente hablando de qué procesos y qué es cuando invocamos cuando ejecutamos un programa. Pero un proceso, como dice ahí, es la imagen que tenemos en memoria del programa que se está ejecutando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un programa que no estoy ejecutando, entonces ese no es un proceso, ¿sí? La característica es que se esté ejecutando. Normalmente, ¿qué tiene un proceso? Un proceso tiene quién lo ejecutó, el número o el nombre del usuario, el grupo al que pertenece ese usuario. Y algo muy importante, ahí dice datos ID del proceso. En términos generales, todos los procesos tienen un número que los identifica, ¿sí? Generalmente es un número, se supone que aleatorio, aunque el sistema tiene ciertos parámetros para ir dando esos números. Pero en términos generales se considera que el PID, Process ID, ¿sí?, el número del proceso, es un número aleatorio. Y claro está, como es el que lo identifica dentro de la ejecución del sistema operativo, no se puede repetir, ¿sí? El número de proceso siempre es único. Algunos archivos abiertos que tenga para ejecución que ocupa el proceso padre y el directorio actual donde se están guardando las variables del programa. Para ver el proceso ID de un proceso en ejecución normalmente se hace con echo pesos pesos. Vamos a ver qué ocurre si le damos eso. ¿Sí? Si le damos echo pesos pesos, nos dice que es 2768. En este caso, ¿por qué nos dice 2768? ¿Se los había explicado? ¿De dónde sale este número de procesos? Uno de los programas básicos que necesitamos nosotros para trabajar con la Shell es el intérprete de comandos, ¿sí? El intérprete de comandos, esta ventana de terminal, de alguna forma yo le estoy escribiendo, alguien lo está interpretando y se lo está pasando al kernel para que lo ejecute. Ese algo que lo está interpretando es, en este caso es Bash, ¿sí? En otras versiones de Unix, puede ser con Shell, C Shell, en este caso es Bash. Ese, a final de cuentas, es un programa y es un proceso, ¿sí? Ese también tiene su nombre de usuario, su número de identificación. Déjenme ver si... aquí está. Fíjense cómo aquí le di yo los números de procesos, no sé si alcancen a ver, pero casi el que está hasta acá, este de acá, es el 2768, que corresponde al que yo le di ahí. Y este me dice aquí que es el comando bash, ¿sí? Este es el que está esperando la ejecución. Por eso cuando yo le doy doble pesos, me muestra el 2768. Quiere decir que este es el que está en ejecución en este momento, el bash. Vamos a ver. Cualquier comando que esté en ejecución se conoce como el proceso. En Linux se pueden ejecutar un número de procesos diferentes al mismo tiempo. Eso pues lo hemos tenido oportunidad de ver cuando en el laboratorio pues nos hemos conectado todos a un equipo que funciona como servidor y cada quien está ejecutando sus propios procesos y los controla todos, ¿sí? Pueden existir muchas ocurrencias de un mismo proceso ejecutándose al mismo tiempo. Pues lo mismo en el laboratorio, todos hemos dado, hemos estado copiando, hemos estado renombrando, hemos estado cambiando permisos, y ahí están, y todos lo hacemos de forma concurrente, y todo, a cada quien nos contesta, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Por ejemplo, nosotros podemos dar un comando como PSFAE. Vamos a darle. Bueno, tendría que reducirlo un poco. Este básicamente nos está mostrando todos los procesos que están en ejecución. El de hasta allá, el 1000 que aparece en la extrema izquierda, es el número de usuario que ejecutó todos esos procesos, ¿sí? El usuario que pertenece a todos los procesos invocados. En este caso el usuario es el 1000. El usuario 1000 normalmente es el primero que se creó en el sistema. En este caso el usuario 1000 es el de mi cuenta de usuario. Después aparecen todos los números de procesos. Aparece S1, S2, 79 que aparecen ahí, S2, 4, 84, son los procesos padres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Los que lanzaron a este proceso. Aquí una posible prioridad, la hora en la cual más o menos se iniciaron los procesos, por ejemplo, ahí se ve 1757, 1759, 18, esos seguramente son los procesos con los cuales arrancó el sistema, ¿sí? Cuando yo inicialicé la computadora, simplemente por el hecho de iniciarte, un montón de procesos tienen lugar, ¿sí? Por ejemplo, aquí se ven tradicionalmente las Live dentro de este sistema operativo, quiere decir bibliotecas que se están iniciando, Nautilus, sí, Nautilus es el manejador de archivos, es como el explorador de Windows, digámoslo así. Aquí tiene el KDE Init, aquí tiene otro KDE Init, ese es el, ¿cómo se llama? Es el Windows, por decirlo así, el Windows que yo ocupo dentro de mi máquina, y otras, por ejemplo, aquí tengo a las 18 y algo, abrí el OpenOffice, ¿sí? A las 18.02 abrí la consola de terminal, ¿sí? Que es esta que tengo todavía abierta. Después se inicializó el bash, ¿sí? En el momento en que yo abrí la consola de terminal, se abrió ahí una sesión de bash, ¿sí? Esos son todos los procesos que tiene el sistema. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. Este nada más una muestra. Los procesos, hay procesos que lanzan procesos, ¿sí? Por eso dice ahí que los procesos, no sé si lo alcancen a ver, dice que están en jerarquía padre e hijo, ¿sí? Cada vez que lanzamos un proceso, cada vez que ejecutamos un programa, al menos estamos ejecutando un proceso, ¿sí? ¿Por qué digo que al menos estamos ejecutando un proceso? Es lo mismo que nos ocurre cuando hacemos un programa en C. ¿Sí? Cuando ejecutamos el programa en C, por lo menos estamos ejecutando ese programa siempre y cuando no hagamos uso de ninguna biblioteca. ¿Sí? Si ya le empezamos a meter, es que sabes qué, es que voy a ocupar la biblioteca estándar input-output, ¿sí? Ya es otro proceso más que se está ejecutando. Entonces, por lo menos un proceso inicia otro proceso. Es normal que cuando nosotros arranquemos la máquina, pues, arranquen muchos procesos en automático, porque es todo lo que necesita para funcionar el sistema operativo. Como les digo, esto se puede ver aquí más claramente. pero lo mismo ocurre en Windows. En Windows necesita iniciar la terminal de comandos. Por ejemplo, nosotros vemos más claramente dentro del entorno gráfico que arrancamos la sesión y pues arranca que la mensajería instantánea, ¿no? El Messenger Live. Se arranca el antivirus, se arranca el controlador de impresora, ¿sí? Son cosas que no vemos, pero cada uno de esos es al menos un proceso. Pueden ser más. ¿Qué más? Okay. Un proceso padre puede tener varios procesos hijos, casi como en la vida real. Pero aquí sí, un proceso hijo solamente puede tener un proceso padre. ¿Sí? No te vale que un hijo tenga más de un padre. ¿Eh? Porque normalmente hay uno que arranca a los demás. ¿Sí? El padre, ¿sí? Lanza al proceso hijo. No hay dos padres que lancen al mismo proceso hijo. ¿Sí? Sí puede ocurrir, por ejemplo, que tú abras OpenOffice y que otra persona abra OpenOffice, pero cada uno de esos sería proceso diferente. ¿Sí? Cada uno de ellos tendría su propio número y su propia identificación. Es la manera en la cual el sistema protege que tú no vayas a acabar con el OpenOffice de otra persona. Tú solo puedes tener control sobre tus procesos. Todos los procesos que tú generes son hijos de tu proceso principal. ¿Sí? Es una situación de árbol. ¿Perdón? Es como la herencia en Java. Hasta cierto punto es como la herencia en Java. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el único que puede terminar un proceso hijo es el que inició el proceso padre, ¿sí? No puede un proceso hermano terminar un proceso hijo. Aunque hay otras características del proceso que no necesariamente se heredan. Por ejemplo, un proceso puede haber empezado en primer plano y sus hijos estar en segundo plano, ¿sí? Pero lo que sí es que hasta ahorita, por lo que hemos visto, un hijo solo depende de su padre. Hay una forma en la cual, que espero que lleguemos a ver, un proceso hijo no dependa de su padre, se cuelga del proceso principal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? En el momento en que se termina el proceso padre, se terminan todos los procesos hijos. Eso ocurre dentro de Linux. Entonces, si yo quiero evitar eso, tengo que hacer que otro sea el padre del proceso. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ya habíamos visto, cada vez que lanza un proceso, el sistema en automático le pone un número de proceso. Y es la forma en la cual el sistema se comunica con dicho proceso, en la cual nos vamos a comunicar con ese proceso es a través del proceso ID. Algo que ocurre es que nosotros, sabiendo el número de un proceso, podemos terminar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, este proceso, termínalo. Eso es muy útil cuando estás administrando, porque tú puedes ver por medio del comando top, que es el que vimos, qué procesos están consumiendo más recursos. Y si es algo que es ilógico, por ejemplo, no sé, un query de una base de datos que se está llevando la mitad del procesador, tú puedes decir, este query es importante y lo puedes matar. Bueno, lo puedes matar, así se llama. Así se dice. Por ejemplo, aquí da un ejemplo de cómo puedo yo ver cuáles son los procesos que le pertenecen a una misma persona. ¿Sí? Nosotros ya vimos, a ver, ¿para qué sirve la barra vertical? ¿Para qué la hemos ocupado? ¿Sí recuerdan para qué la ocupamos el sábado? La barra vertical es una tubería. O sea, en este caso, ¿para qué nos sirve esta tubería? En el grep, que yo creo que lo vamos a ver en la siguiente sesión, el grep simplemente es un procesador que nos busca una cadena de textos dentro de un archivo. ¿Sí? Entonces, con este grep le estoy diciendo que busque la cadena R Ponce de León. Pero ¿cuál va a ser su archivo donde lo va a buscar? El resultado del comando ps-fea. ¿Sí? Nosotros vimos que ese comando nos muestra todos los procesos que están en ejecución. Y le vamos a decir que nos muestre solo aquellos procesos cuyo contenido sea R Ponce de León. Vamos a ver cómo funciona. No sé si quedó claro. ¿Sí? A ver. PS-FEA. Ya sé. La barra vertical que está por acá. Sí. Lo que ejecutó. A ver si está aquí. Aquí está. Sí. Esa parte fue la salida del comando. Si nosotros empezamos a buscar, vean cómo aquí aparece R. Ponce de León. Y por aquí debe volver a aparecer R. Ponce de León. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un proceso, Home R. Ponce de León, que se llama Dropbox, Dix, Dropbox. ¿Sí? Aquí hay otro proceso que inició R. Ponce de León, que es el Impress. ¿Sí? El Impress es el paquete de OpenOffice que nos están mostrando las diapositivas en este momento. ¿Cómo se llaman las diapositivas? Se llaman SISOP. ¿Sí? Estos son cada uno de los procesos que tienen de alguna forma esta cadena. ¿Sí? De esa forma podemos hacer un análisis de los procesos. O al menos saber, si yo estoy en la consola, qué usuario inició qué proceso. Es muy frecuente que como administrador yo tengo varios usuarios. Ya ven que nos estaba ocurriendo que se estaban mandando varios comandos hace que estaban reiniciando el servidor hace dos sábados, ¿sí? Casi nadie se acuerda. Entonces, exactamente algo así era lo que yo iba a hacer. Claro que cuando me dijeron, pues ya se había iniciado el comando, ¿sí? Entonces ya no pude interrumpirlo, pero el administrador sí puede decir, aquí tiene el número de proceso, fíjense cómo aparece ahí, aparece en la segunda columna de izquierda a derecha, aparece un 2535, 2574, esos son los números de los procesos. Uno puede determinar ese proceso por medio de su número nada más. Por ejemplo, yo creo que no me va a afectar, no, mejor no. ¿Perdón? Es que el 2722 es esta presentación. Bueno, seguimos. Aquí del ejemplo de que un usuario ha empezado y en automático tiene ciertos procesos que se ejecutan junto con él. Vamos a ver, por ejemplo, yo, en mi caso, yo le doy. Aquí me aparecen solo los procesos que se han iniciado para esta pantalla, para esta terminal que yo abrí. Si yo hubiera abierto varias otras terminales, no aparecerían. Por eso no me aparecen todos los procesos que inició el usuario R. Ponce de León, porque solo me aparecen aquellos procesos que inicié desde esta ventana de terminal. Por eso no me aparece el OpenOffice, no me aparece el Dropbox, no me aparece ninguno de esos. Parent Process ID. Sí, es el nombre del proceso padre. Mira, ahora que preguntaste, fíjate. Ahí me dice que el 2768, su proceso padre es el 2766. ¿Sí? Que no aparece aquí. No aparece aquí porque seguramente ahí está hasta arriba, mira. Aquí se alcanzó a salir, aquí está. ¿Sí? 1000 y el 2766. Ese es su proceso padre. ¿Cuál fue su proceso padre? El console. ¿Sí? Es la ventana de terminal que yo abrí. Una vez que se abrió la ventana de terminal, lo primero que hizo fue lanzar a este proceso, al batch, que es con el cual yo estoy trabajando en este momento. ¿Sí? Es el proceso hijo y el proceso padre. Y no se alcanza a ver ahí abajo, pero ahí abajo, déjenme, vamos a darle unos enters para que se alcance a ver. ¿Sí? Aparece otro proceso, el proceso 2900. El proceso 2900 fue el PS que yo le di. ¿Y quién es su proceso padre? El 2768. ¿Sí? Ahí, se fue. Entonces, seguimos. El número de proceso es la manera en la cual el kernel identifica el proceso, identifica todos los procesos que lanza. El proceso init, que como vimos hace sesiones, es el con el que arranca el sistema operativo todo el resto de los procesos, pues naturalmente es el proceso 1. A partir de ahí se empiezan a desencadenar todos los demás. Aquí está lo que preguntabas, José Juan, que es el PPID, es el proceso padre, ¿no? En este caso, parent. Que padre no es exactamente padre, pero bueno, se considera como el proceso padre. La variable de ambiente especial, pesos, es de las más usadas dentro del script porque nos dice cuál es el proceso que se está ejecutando en ese momento. Y comandos como el echo, en este caso dices que es un comando interconstruido dentro del shell, por lo que no necesita un proceso echo para que corra. ¿Qué ocurre? ¿Cómo le explicaré? Bash tiene una serie de funciones internas. Una de esas funciones internas es echo. Pero cuando yo hago un PS, estoy llamando a otro programa. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo hago un echo, no genero un proceso más. Pero cuando yo hago un PS, sí es un proceso más, es otro programa que está construido. Casi todos son, casi todos los comandos que uno da dentro de Linux, a su vez son programas. Casi todos están escritos en C. Por eso hace la observación. Y sí, efectivamente, ahorita yo di echo y después le di un PS y no me dio número de proceso para echo. Esa es la razón. Ahora bien, ustedes han visto en C o en Java, han visto que las variables normalmente tienen un ámbito, ¿no? Casi por definición las variables tienen un ámbito que está encerrado dentro de las llaves, ¿sí? Una variable definida dentro de llaves, pues es solo usable dentro de las llaves donde estará contenida. De alguna forma, si yo quiero que esa variable se ocupe en algún otro lado, tengo que ocupar un comando que puede ser un export, tengo que hacerla pública, a lo mejor tengo que enviarla como parámetros. Normalmente esos son los modos en los cuales una variable pasa de un programa a otro. ¿Qué ocurre en el caso de un sistema operativo? Más o menos funciona de la misma manera. Se adelanta, Paco. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Miren cómo viene el ejemplo. Primero, vamos a definir una variable que es x igual a 4, ¿sí? Después, cuando yo teclee el comando bash, como quien dice, voy a abrir una sesión dentro de la terminal y le voy a pedir el valor de echo, el valor de x, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a decir. ¿Dónde se quedó esto? Vamos a pasarlo otra vez. X igual a 4. ¿Sí? Vamos a ver el valor de esa variable. ¿Sí? Abro otra sesión en Bash. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí en la parte extrema derecha se ve que ya hay dos sesiones en bash, ¿sí? Una es con la que iniciamos originalmente y otra se inició a partir de ahí, ¿sí? Fíjense cómo aquí me aparece bash. Esta fue la sesión en la que entré originalmente. Y ahora esta sesión, a su vez, es padre de esta otra. ¿Sí? Es la que acabo de abrir aquí cuando le di bash. Y entonces ahí le vuelvo a dar echo pesos x. La variable x, bueno, no sé si lo alcancen a ver. Ahí ya se ve. No me presentó ningún valor. ¿Por qué? Es como si fueran programas diferentes. Sí, yo definí una variable aquí y ahora la quiero ver acá y no, son dos procesos diferentes. Hasta cierto punto son independientes, solo que uno depende del otro. ¿Qué ocurre? Pues si cierro el padre, se cierra también el hijo. Vamos a seguir con el ejemplo. Y después concluyo cómo. Vamos a ver, vamos a iniciar el valor de la variable x. nuevamente. ¿Sí? Ahora le doy X es igual a 1. ¿Sí? Ya X se... Eso es X. ¿Sí? Ahí se ve. Ya le di a la variable X el valor de 1. Veo qué valor tiene y ya tiene 1. Pero ahora voy a dar de baja esta sesión de bash. ¿Sí? Ahí tengo las tres sesiones. ¿Por qué me aparecen estas tres sesiones? Porque las inicié desde esta misma ventana de terminar. Ahora le doy control D. ¿Sí? Control D en este caso equivale a exit. Y le digo cuál es el valor de la variable X. ¿Sí? No se alcanza a ver. Ahí está. ¿Sí? Me salí de la sesión interna, ya X, en esta otra sesión tiene el valor de 4. ¿Sí? Esa es la forma en la cual podemos ver que son procesos diferentes. Y si le doy otra vez ps-l, ¿sí? Nada más me aparecen dos procesos. ¿Sí? No tres como tenía anteriormente, porque el de base ya no existe. Lo acabo de cerrar. Ahora bien, ¿pero de qué forma yo puedo conservar valores entre procesos? Es muy frecuente que si yo estoy haciendo programación dentro de Bash, yo quiero pasar los valores de una variable, lo quiero pasar de un proceso al otro. ¿Qué es lo que hago? ¿Se alcanza a ver en este ejemplo? No. Ahí está. En el lado de la extrema izquierda, la variable X recibe el valor de 4, ¿sí? Doy eco pesos pesos para ver en qué proceso estoy. Exporto el valor de X, ¿sí? Después inicio la sesión de bash. Veo otra vez eco pesos pesos en qué proceso estoy, ¿sí? Y veo el valor de la variable X. Vamos a ver. Vamos a darle X igual a 4. ¿Sí? ¿En qué proceso estoy? ¿Sí? Estoy en el proceso 2768 y no se alcanza a ver que el 2768 es el proceso de bash. Le doy export. X, ¿sí? Y abro el proceso de bash. Ahora le pregunto dónde estoy. ¿Sí? Ya me está diciendo que estoy en el 2921. Que el 2921 es el bash que acabo de abrir. Y aquí le digo que me dé el valor de eco pesos X. Y ahora sí, estoy aquí y X vale 4. ¿Sí? Eso quiere decir que entre diferentes procesos pervivió el valor de X de esta forma. Ahora dentro de este proceso le voy a dar un nuevo valor. ¿Sí? Voy a verificar que estoy dentro de este proceso. Voy a ver el valor y me voy a regresar al proceso anterior. Vamos a ver qué es lo que pasa. X igual a 400. ¿Sí? Pesos X. Y ahí X vale 400. Le damos control D. Me regresa a mi proceso original. Pero aquí X siguió permaneciendo con el valor de 4. ¿Por qué? Porque no hice el correspondiente export para que se fuera al siguiente proceso. Aunque los procesos hijos no pueden pasar de esta forma, valores a los procesos padres. Nada más pueden pasar un solo valor, ¿sí? Si terminó exitosamente o si no terminó exitosamente. Es algo similar a la como ocurre con las funciones en C o en C++. Yo quiero regresar, la función normalmente nada más me regresa en el return un solo valor. ¿Sí? Yo tendría que haber generado de otra forma las variables. A ver, caso. Ahora vamos a entrar a qué es un shell script, ¿sí? Un script hecho para programar. Básicamente un script hecho para programar es un conjunto de programas que están metidos en un solo archivo, ¿sí? El archivo normalmente puede tener la extensión que sea, no es necesario que tenga alguna extensión, ni es necesario que tenga algún indicativo que diga que es un programa de shell. Simplemente al momento de ejecutarlo, yo lo ejecuto de la forma correspondiente y se ejecuta, ¿sí? ¿A qué voy con esto? No es necesario como en los programas en C, es que C necesita el punto C, o los de C++, C++ necesita punto CPP, o los de Java el punto Java. No necesita eso. Por estándar, por conveniencia, se acostumbra ponerles el punto bash o punto sh, ¿sí? en los que funcionan bajo Linux, pero no es necesario, pueden ejecutarse así. ¿Qué más dicen? Al ejecutarse un comando, se va ejecutando línea por línea, ¿sí? Es totalmente secuencial, ¿sí? Va de arriba, se va ejecutando las líneas. Aunque, bueno, ya si empiezo a meter código de programa, que espero que lleguemos a Celis, ya veremos cómo se cambia la secuencia o el flujo de ejecución de un programa escrito en bash. ¿Qué más dice? Básicamente se pueden construir en cualquier editor los archivos en bash. Nosotros los vamos a construir ocupando cat. Como les decía, el programa script no se tiene que marcar como ejecutable obligatoriamente. Sí, no le tengo que decir que es ejecutable, lo puedo ejecutar directamente bajo el nombre del programa. Ahorita vamos a ver. Y cada programa se ejecuta dentro de su propia subshell. ¿Qué más? Y pues ya, básicamente eso es importante. Lo que sí es que debo de tener acceso de lectura para poderlo ejecutar. Si no tengo acceso de lectura, simplemente no se ejecuta. Esto es dentro de la línea de comandos. Porque si estoy ejecutándolos desde, ¿cómo se llama? Si quiero yo que se ejecuten automáticamente con doble clic, ¿sí? Ya ven que, por ejemplo, en el caso de Windows, los .exe y todos esos, uno les da doble clic y se ejecutan en automático, ¿sí? Si yo deseo que la interfase gráfica los ejecute de forma automática al darles doble clic, ahí sí lo tengo que marcar como ejecutable. ¿Sí? Les digo por los que han trabajado. ¿Perdón? No, no es necesario. Con un doble clic se ejecutan. ¿Más tiempo funciona así? ¿Perdón? No, digo, pero pues cualquier programa de los que bajas de internet y todo eso le das doble clic. O igual cuando bajas los devs y les das doble clic, en automático se empiezan a instalar. ¿Perdón? Sí, o sea, los que uno baja desde la interfase gráfica hay que darles permiso. Si uno no les da permiso, ahí sí no los reconoce. Pero si uno está en la línea de comandos, no es necesario. Claro que si uno está en la línea de comandos y lo vas a ejecutar, lo ejecutas de otra forma. Ahorita vamos a ver cómo. Un ejemplo, ¿sí? Un comando devuelve un valor al proceso padre primario. Simplemente le regresa el proceso de que terminó exitosamente. ¿Cómo veo yo si un proceso terminó exitosamente? Lo veo con esto, ¿sí? El eco pesos signo de interrogación me dice si el comando anterior terminó exitosamente, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Yo le doy take, ¿sí? Y después le doy eco pesos signo de interrogación que anda. ¿Dónde anda el signo de interrogación? Aquí está aquí. ¿Sí? Cero. otra vez no se alcanza a ver. Pero hay quien aparece, quiere decir que el proceso terminó de forma exitosa. Cualquier cosa diferente de cero quiere decir que el proceso no terminó de forma exitosa. Vamos a decirle LS error. ¿Sí? Eco, pesos. ¿Sí? Le di LS a Raúl, me marcó un error, porque le estoy diciendo que me muestre un archivo que se llama Raúl y este archivo no existe. Y entonces en automático ya el peso signo de interrogación ya no fue cero, fue dos. Si le hubiera dado un LS sencillo, ahí está que aparece un cero. Sí, o sea, cualquier comando terminado de forma exitosa me aparece con eso. Eso es una buena manera de uno saber que termina un comando de forma exitosa. Ahí está. Ahí. Ahora bien, vamos a hacer todo esto. Para irlo viendo, vamos a hacerlo en un pequeño programa de Bash. Sí. Nada más para que vean que iniciar un programa es sencillo. A ver, ahí está. ¿Cómo genero un programa con cat? ¿Sí? Vamos a ponerle prog 1. ¿Sí? Le voy a dar date, echo, pesos, signo de interrogación. ¿Sí? Después le voy a dar ls Raúl. ¿Sí? Echo, pesos, signo de interrogación. ¿Sí? Como lo termino, control D. Y ahí le digo, bash, prog 1. ¿Sí? O sea, bueno, en la clase anterior vimos el redireccionamiento con cat mayor que prog 1. Estoy capturando un archivo que se va a llamar prog 1. Le di simplemente estos comandos y lo mismo que yo había hecho en la consola y se repitió. Sí, le di bash prog 1, quiere decir algo así como ejecuta el programa 1. ¿Sí? Y me di primero la fecha, resultado 0. Después le doy el LS, hizo el LS de Raúl. Como no existe, el resultado de la variable de retorno fue 2. Quiere decir que terminó con error. ¿Sí? Seguimos. Otra forma de ejecutar los shell scripts es con el punto. Si yo le antepongo el punto, es lo mismo que haberle puesto el bash, ¿sí? Y mucho del entorno de trabajo con el cual trabaja un proceso es heredado del proceso padre. Es exactamente lo mismo. Vamos a darle como estuvo. Punto espacio, prog 1. Ahí está. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Sí. Sí, sí, le doy punto. ¿Sí? Si le doy el punto prog 1, busco un comando que se llame punto prog 1. Y como no lo tengo dado de alta, no. ¿Sí? La orden de ejecución de comando sigue lo que le diga mi variable de entorno de path. Eso sí se los había dicho, ¿no? Sí, les dije que era algo similar a lo que ocurre en Java. Uno tiene una variable de entorno que se llama path, que es la que nos dice pues dónde están las bibliotecas o el resto de programas que se van a ejecutar. Lo mismo ocurre dentro de Linux. Yo puedo ver echo, pesos, path. ¿Sí? Ahí va a buscar los programas que quiere ejecutar. Primero va a buscar en USR local bin, después va a buscar si el programa está en USR bin, después va a buscar si está en bin o va a buscar si está en USR game. Yo esa variable la puedo modificar. ¿Sí? O sea, cada vez que yo tecleo un comando, ¿a dónde va a buscar si existe? A esos directorios. En esos directorios va y busca que haya un programa que se llame como el comando que yo quiero ejecutar. ¿Sí? Si no lo encuentra, entonces es como me marca error. Si yo quiero que exista un comando que se llame prog 1, pues tendría yo que ponerle a lo mejor en un directorio binario dentro de mi directorio de trabajo y agregarlo ahí en la variable de ambiente. ¿Sí? Dime. punto diagonal y el nombre, no se ha hecho la prueba. No debería. Porque punto diagonal hace en el espacio. Ah, aquí a lo mejor necesito permisos de ejecución, porque intenté ejecutarlo, pero me dijo que permisos de negar. Vamos a ver. Ahí. Aprof 1. Sí, así sí lo ejecutó, pero ahí sí necesita permisos de ejecución. Sí, con punto diagonal, sí. Sí, porque normalmente así dicen que lo ejecutes, ¿no? Las guías y todo lo que encuentras en internet. Ponle permisos de ejecución. Sí, y que le des permisos de ejecución. Eso fue lo que nos pasó ahorita. No había permisos de ejecución, no lo podía ejecutar. Sí, pero sí se dieron cuenta que no necesito permisos de ejecución para ejecutar. Sí, es normal. Estás hablando de Ubuntu. Sí, en Ubuntu, sí. Sí, normalmente eso es lo que yo también hago. Le da yo. Es sudo, espacio su, la contraseña, y ya trabajas como administrador. Ese es el resumen. Ejercicios, bueno, eso lo vamos a hacer en la práctica. Pero ahora vamos a esta, control de procesos. Vamos a ver un poquito de lo que ya hemos visto, o sea, cómo trabajan los procesos en primer plano, qué es un proceso en segundo plano, eso ya más o menos lo hemos trabajado, cómo vamos a ver los diferentes procesos del sistema, un poquito más, y cómo, por ejemplo, hacer que un proceso pues no dependa del usuario que lo crea, ¿sí? Como dice ahí, el comando PS es el que por excelencia nos muestra los procesos. Tiene diferentes opciones para que lo podamos ejecutar, por ejemplo. Con PS y un S. Sí, ahí está. Una de las características que nos muestra es el user ID. Ese user ID es el número de usuario que lo creó. ¿Sí? Sí, le doy set. A ver si aquí está. Vamos a darle estos. Esos cookies. Ahí está el valor de la variable UID, User ID. Quiere decir que este User ID 1000 le corresponde al usuario R. Ponce de León. ¿Sí? Yo le puedo dar ahí con esos. ¿Sí? Ahí está el usuario R. Ponce de León. ¿Perdón? Hasta arriba se necesita alcanzar, a ver si hasta allá arriba se veía cuál es. Y por ejemplo, si le doy, vamos a entrar como administrador. Para ver la diferencia. Fíjense el administrador, qué número de usuario es. Si se ve, es el 0. ¿Sí? El administrador es el 0. Y pues podemos verificarlo. ¿Qué usuario es ese? Root. Con exit me salgo. Entonces seguimos. ¿Dónde está? No. ¿Sí lo alcanzan a ver? Mejor o peor. El comando ps despliega solo la información sobre procesos iniciados desde la terminal actual. ¿Sí? O sea, si yo abro otra ventana de terminal, no me va a marcar esos procesos. ¿Cómo lo puedo hacer aquí? Este me dice... Perdón. Ahí. ¿Sí? PS-L. PS-L. ¿Sí? Abrí otra ventana de terminal. Bueno, no se alcanza a ver, pero abajo son dos pestañas. Es como si fuera otra ventana de terminal. Y esa tiene otros números de procesos. ¿Sí? El proceso 2979 y 2984. Si me regreso a la ventana de terminal anterior y le doy el mismo PS-L, ¿sí? Me muestra otros números de procesos. ¿Sí? Son dos ventanas de terminal diferentes. Y cada quien tiene sus propios procesos independientes. De esta forma ocurre algo que, una característica que debe de tener todo sistema operativo. Esto es el principio de cómo es que puede manejar que sean multiusuarios, ¿no? Cada usuario tiene sus propios procesos de forma independiente y dentro de la memoria cada uno de esos procesos está apartado. ¿Qué quiere decir? Que si hay un problema en la memoria de un usuario con alguno de sus procesos, el que sufre el problema es ese usuario, esa es la idea, porque el resto de la memoria está protegida. No interfiere con otros usuarios. En teoría, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, por alguna razón le diera algún problema el sistema operativo a uno de ustedes cuando estamos trabajando en el laboratorio y les dijera que tienen que salirse, solo se sale ese usuario. Los demás pueden seguir trabajando sin problemas. Normalmente ese es el principio que debe regir a un sistema operativo multiusuario. Si cada usuario es independiente y tiene su propia área de memoria para manejar sus procesos. Aquí dice, si ocupamos la opción E, se despliega información acerca de todos los procesos que están corriendo en el sistema. Vamos a ver. Y ahí sí, fíjense cómo hasta el final. ¿Sí? Hasta el final, por ejemplo, ahora que le di PS-E, fíjense cómo ya tengo dos bash. ¿Sí? Dos bash, uno es el 2768 y otro es el 2979. Pero uno me dice que está desde Port Terminal Server, el 1, o sea, está desde la terminal 1, y el otro es desde la terminal 2. ¿Sí? O sea, cada uno está en dos terminales de diferentes. De esta forma es como un sistema operativo verifica qué procesos le pertenecen a cada quien. Yo cierro una terminal y se terminan los procesos de este, pero no los procesos de la otra terminal. La opción F, además de la información provista por PS, despliega el nombre del usuario, el tiempo de inicio para cada proceso. Por ejemplo, vamos a ver aquí, control S1, PS-E, F. ¿Sí? Aquí ya me aparecieron más datos, ¿no? Me aparecieron los datos que no habían aparecido en el otro. Fíjense cómo ya me muestra el número de usuario, ya me muestra los procesos padres, que antes yo no los tenía, ¿sí? Y ya me muestran las horas de inicio, este ya más o menos lo habíamos visto, y los programas que en realidad está corriendo cada proceso. Y la opción L, aparte de todo eso, me da las prioridades. Y al final dice, sobre un sistema con más de una terminal, que fue el caso que yo simulé ahorita, el campo TTY nos dice en cuál terminal arrancó el proceso. Si en este caso yo tenía dos terminales, me muestra en qué terminal arrancó cada proceso. Vamos a ver aquí si se alcanza a ver. Aquí está el campo TTY, es este de acá. Sí, el campo TTY empieza ahí. donde les había yo dicho que es el PTS1 y PTS2. Y a ver si este está. Y ahí me dice el nombre del campo, sí, este es el campo TTY, el tiempo de inicio y el comando que lo ejecutó. ¿Sí? El número de proceso padre, el número de proceso padre, fíjense, el proceso 1, ¿sí? El proceso 1 lo inició el usuario root, que es el administrador, y es el init. ¿Cuál es el siguiente proceso que inicia? Es el proceso 2, que es catrist. Este sí no sé qué sea, pero me imagino por el nombre que este es el que empieza a multihilos. Gracias a este proceso es el que ya nos permite que nos empecemos a conectar a la computadora. Y después sigue el proceso 3, el proceso 4, y así se va. Estos primeros que son con los que arranca el sistema, sí tienen una cierta secuencia y ahí sí tiene un orden. TTY nos pone signo de interrogación porque ahí todavía no se abren ventanas de terminal. Simplemente son los con los que arranca el sistema. Y así estamos hasta que llega al TTY7 y así se va. Bueno. Es lo último. Sobre un sistema con TTY de una terminal, el campo TTY nos dice en cuál terminal arrancó el proceso. Este es algo que ya habíamos visto. ¿Cuál es un proceso en primer plano? ¿Qué significa? Que yo estoy en una terminal, lanzo un proceso, por ejemplo el ls-r, y una vez que se ejecuta, si yo estoy en la terminal, me tengo que esperar. ¿Sí? Mientras que si luego lanzo en segundo plano, ¿qué ocurre? Yo estoy en la terminal, lanzo el proceso en segundo plano, este se ejecuta, y yo sigo trabajando con la terminal. Esa es básicamente la idea. Hasta cierto punto nosotros no nos damos cuenta de eso cuando trabajamos en Windows, pero es la base de todo sistema operativo, el que pueda manejar varias tareas de forma concurrente, y que muchas de ellas no nos ocupen la terminal para poder ser ejecutadas. Normalmente los procesos que se dice que están en primer plano requieren interactuar con la terminal. Cuando nosotros no requerimos que un proceso interactúe con la terminal, lo lanzamos en segundo plano y no hay mayor problema. Y son muy útiles cuando son comandos que toman un gran tiempo de ejecución. ¿Cómo lanzo un proceso en segundo plano? Para lanzar un proceso en segundo plano, basta con que yo le ponga un signo de ampersand al final. Antes de ver este, vamos a darle. Nosotros estuvimos trabajando con el comando top y le voy a dar el signo de ampersand que está aquí. ¿Sí? Como nosotros habíamos estado trabajando, ahí está. Se lanzó el comando top, que quedó como el 2999, ¿sí? Y ahí me dice que es detenido. No sé si quedó aquí o en automático el sistema. Y ahí está. O sea, el comando top, el 2999, que aquí aparece, es el segundo. Sí, se ejecutó. ¿Cuál fue su proceso padre? El 2768. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, mato el proceso 2768, en automático mato al proceso hijo. ¿Sí? ¿Vamos viéndolo? Sí, vamos viéndolo. El comando kill, por eso es que yo digo tan frecuentemente matar un proceso. El comando kill es el que le dice a un proceso que termine. ¿Sí? Normalmente yo, la forma más sencilla de darla es darle kill y el número de proceso. En este caso vamos a matar el 2768, no importa. y no se mató. Voy adelantando un poquito. ¿Sí? ¿Por qué no se mata? Porque al final de cuentas el comando kill manda diferentes, se dice que son señales a los procesos. Cada una de esas señales le quiere decir cosas diferentes. ¿Sí? Una de las primeras opciones que tiene el comando kill es el de las señales. Como ven, y abajito nos va diciendo cuáles son los tipos de señales que van mandando. Eso era lo que iba a decir. ¿Sí? Son los diferentes, por ejemplo, el HOP quiere decir que se quede el proceso como que en espera. Uno de las más altas prioridades es el kill menos 9, ¿sí? El kill menos 9 normalmente no puede ser bloqueado. Le estoy diciendo al proceso básicamente, ¿sabes qué? Esta señal le dice, tu proceso padre ya se acabó, acábate tú. Casi, casi eso es lo que significa. Por eso cuando le doy kill menos 9, como dice aquí José Juan, ya se acaba el proceso y no me pregunta nada más. Normalmente cuando uno trabaja en la consola, pues va viendo, por ejemplo, el kill menos 6 es abort. Es como una señal de, como el equivalente a un control C, más o menos. Es como si yo tuviera en la terminal el proceso de top y le doy un control C. O el quit sería el equivalente a un control D, que en algunos comandos lo único que hace es ponerlo como que en pausa, esperando alguna otra indicación. Entonces, ¿cuál quedamos que era? ¿El número de proceso? Kill 268. Vamos a ver si con un kill menos 6, que es casi el más alto, lo termina. ¿Ya vieron lo que pasó? O sea, yo le mandé un kill menos 6 al 2768. El 2768 es el mismo bash, ¿sí? Y fue como decirle, ¿sabes qué? Hubo algo anormal. Fue una señal en la cual le dije, ¿sabes qué? Hubo algo anormal. Y termina. Es el equivalente a que yo a alguno de sus procesos hijos le hubiera regresado algo diferente a cero. Entonces, por eso dice, ¿sabes qué? Hubo un problema. Y por eso dice crash. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? ¿Sí? Ya no me contesta. ¿Qué es esto? Le doy control D, le doy control C, ¿ya? O sea, el para efectos prácticos en esta terminal es como si el bash hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿sabes qué? Ocurrió algo anormal, le estoy mandando una terminación anormal y se acabó. Pero ese proceso ahora me pasé a la otra ventana de terminal, ¿sí? Ahí queda, o sea, bash, que es el proceso que interfaza con el kernel, tronó, se dio por terminado, pero eso no quiere decir que el resto de los procesos no sigan funcionando. Aquí siguen funcionando en la otra terminal. Ya la primer terminal ya murió. ¿Sí? Ya no está, ¿qué es? El 2768 fue el que maté. Ya no existe el 2768 y tampoco existen sus hijos. Bueno, ahí vimos cómo invocar procesos en segundo plano. Después tenemos lo que se llama el NICE. Dentro del sistema operativo, los procesos pueden tener prioridades. ¿Qué quiere decir? Que si un proceso tiene prioridad, simplemente tiene mayor prioridad, simplemente va a acabar más rápido que otro de menor prioridad. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues si soy un administrador y están varias personas mandando procesos a la vez, por ejemplo, lo más frecuente son queries de una base de datos para un proceso, actualizando un sistema, pues agarran y todos como administrador se van a ir a decir, ¿sabes qué? Es que mi proceso es el importante, el mío que acabe primero. ¿Sí? Mi proceso es el importante, el mío que acabe primero. Entonces, el comando nice, y hay otro que se llama el renice, son los que nos sirven para cambiar prioridad a un proceso y de esta forma que acabe antes. Cambiándole nosotros la prioridad a un proceso, pues nos aseguramos que tiene más recursos, va a recibir más rebanadas de tiempo para poder ser ejecutado y llegar a la conclusión. Una cosa importante es que a un proceso no le debo de dar, a un proceso de usuario no le debo de dar toda la prioridad, porque corro el riesgo de que, ¿cómo lo podemos decir?, de que le quite, al darle toda la prioridad, le va a quitar prioridad a los procesos del sistema. Y al quitarle prioridad a los procesos del sistema, ahí sí corro el riesgo de tirar al sistema operativo por completo. ¿Sí? Entonces debo de tener cuidado con estos comandos. Ahí están, nada más que el nice ls-r. Ok. Vamos a... Fíjese lo que me dice. Yo puedo dar el nice de dos formas, ¿sí? En este caso, el nice yo le voy dando hacia qué incremento hacia abajo quiero quitarle la prioridad a un proceso, ¿sí? Le puedo dar guión incremento. Incremento es un número. Le puedo dar 10, 20, 30, hasta 90. ¿Por aquí está? No, ¿dónde está? Hasta 19 y por omisiones 10. Y después le puedo dar guión N y el incremento. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas de darlo es válido. Por eso es que tiene aquí la barra vertical. ¿Sí? Dentro de Linux, como les decía, como en C se ocupa mucho una simbología similar, ¿no? Si yo pongo barra vertical al programar en C, pues ¿qué quiere decir? OR. ¿Sí? Es o una o la otra. Entonces, puede ser eso. Aquí da el comando y después le da un nice, menos 15, ls-r, al archivo de salida, h. ¿Sí? El incremento va de un rango desde a 1 hasta 19. 19 es la prioridad más baja. El valor para nice normalmente para procesos en primer plano es 20 y 24 para procesos en segundo plano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un proceso en segundo plano tiene normalmente menos prioridad que un proceso en primer plano. ¿Por qué? Pues porque normalmente es más importante que nos conteste la terminal. Mientras más alto sea el valor de nice, más baja será la prioridad. ¿Qué quiere decir? Que más baja sea la prioridad, van a terminar más tarde. Vamos a dar otra vez stop. ¿Sí? Ahí tengo otra vez el comando top. ¿Sí? El comando top fue ese proceso 3035, ¿sí? Y tiene una prioridad de 80. ¿Sí? Le doy nice. Guión. Yes. 3035. Es al revés. ¿Por qué me dices que no? ¿Se me olvidó? No, si es así. No, pero eso es de más. Pero es... Mm. ¿Por qué me dices que no existe? ¿No lo tengo instalado? Ah, ok, ya sé por qué. Ya me ha pasado. A ver, vamos a ver. Ah, es que ya se mató, por eso me marca error. Sí, es este PS-L. No, aquí está. Cierto, sí es que me equivoqué. Para cambiar la prioridad de un proceso que ya está en ejecución es Renice. ¿Sí? Si yo quiero lanzar un comando con una prioridad diferente, es solo con Nice. ¿Sí? Nice-ion. No está. Ion. Yes. Entonces, el que yo mandé, que fue este, que me dice que es el proceso 3100, aquí aparece, ¿sí? ¿Qué le di? Le di un incremento de 10 al comando top. Y entonces ya en lugar de salir con la prioridad con la que salen todos, salió con una prioridad 90, que es un número mayor, que significa que se va a tardar más tiempo en ejecutarse. Ahora vamos a ver, vamos a dejarlo ahí para entonces probar el comando Renice. ¿Sí? El comando Renice altera el valor para un proceso que se encuentra en ejecución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a un proceso que ya está, le puedo cambiar la prioridad. Está sencillo. ¿A qué proceso es? Al 3100. Hay, por ejemplo, no se alcanza a ver, me dio un permiso denegado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir un permiso denegado? Un usuario con permisos normales no puede darle menor prioridad a un proceso, mayor prioridad a un proceso. El único que le puede dar mayor prioridad a un proceso es el administrador. ¿Sí? Yo no puedo bajarle porque entonces, ¿qué ocurriría? Yo estoy dentro del sistema y empiezo a darle más prioridad a mis procesos y el otro usuario también empieza a darle más prioridad a sus procesos y entonces sería todo un caos. Entonces, para evitar esto, lo que ocurre es que yo no puedo darle una mayor prioridad a un proceso mío, más allá de las que tengo establecidas. Vamos a ver. Entonces es... sigo sin poderlo. Ahí vamos a verlo. Entonces ya tiene este proceso una nueva prioridad. Vamos a salirnos de aquí. Exit. Control B. Y entonces ahora sí le doy PS-R. ¿Qué ocurrió? Que al proceso 3100 que ahí aparece, ahora tiene una nueva prioridad. La prioridad es 70. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a menor número de ahí, sí, va a terminar más rápido. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se le dio un Renate de menos 10. ¿Perdón? Con la opción N es menos 0. A ver, pero ¿cuál fue tu pregunta, Isabel? Ah, no, al 3035 yo le quise cambiar la prioridad con el NICE, pero el NICE no sirve para cambiar la prioridad. El NICE sirve solamente para que el proceso que invoques mediante ese comando salga con una cierta prioridad. ¿Sí? ¿En qué me decías, perdón? Pero usted nada más le puso el número. Sí. Vamos a hacer la prueba. Nunca lo he ocupado con Lionel. Según yo es lo mismo. N. Según yo no, le debería de bajar otros 10 la prioridad. ¿Sí? Le regresó a la prioridad de 90. ¿Sí? No, yo nunca les he movido hacia arriba. Siempre les he movido hacia abajo. Bueno, entonces seguimos. Eso fue nice. ¿Qué más? Aquí está, bueno, me adelanté un poco a esto que íbamos a ver. Para procesos en primer plano, me acuerdo que en las primeras prácticas yo les decía, de pronto se quedaba ahí el top y les decía yo, dales control C, ¿sí? Normalmente el control C termina cualquier proceso que se encuentre en primer plano. Y en automático es una finalización del proceso y nos regresa al front de la pantalla. El comando kill puede ser ocupado muchas veces para terminar procesos en primer plano. ¿Cómo ocurre esto? Llega a ocurrir, no es muy frecuente, pero llega a pasar que nuestra terminal se quede pasmada, nuestro equipo se quede sin contestarnos, ¿sí? Nosotros le damos cualquier tecla y no nos contesta. ¿Cuál es la forma más normal de terminar esa terminal? Si inclusive le damos control C, control D y le damos todo y no termina, es nos conectamos a otra terminal del sistema. ¿Qué quiere decir? A otra computadora. Vamos a suponer que eso ocurriera mientras estamos en el laboratorio y una de las computadoras de ustedes se queda trabado. Entonces, desde el servidor o desde cualquier otra terminal que entrase como administrador, puede terminar el proceso de eso. ¿Sí? Para eso se ocuparía el comando kill. Y el comando kill, como dice ahí, es normalmente la única forma de terminar procesos en segundo plano. No, procesos en el segundo plano sí los puedes ejecutar desde tu computadora. Ahí estamos, ahí tu computadora, tu terminal funciona bien, no le ha pasado nada. Simplemente es un proceso en segundo plano, como ahorita los top que tengo por ahí funcionando. Vamos a verlo. ¿Qué tengo funcionando? Tengo funcionando esos tops, ¿no? Ahí están los tops que están funcionando, ¿sí? Entonces yo le doy kill. Y como recomendaba José Juan, menos 9, y le doy 3035, 3035, ¿sí? ¿Sí? Ahí yo tenía un proceso corriendo que era el 3035, ¿sí? Le di kill menos 9, que es que sacaba, lo acomodé el lugar y ya terminó el proceso top, ¿sí? Es la única forma de que yo pueda eliminar procesos que están en segundo plano. Bueno.